Hola, mi nombre es Marieli Mora y les voy a hablar sobre la web 3.0. La web ha cambiado de modo en cómo se hace la mayoría de las actividades en el mundo. En su principio era solo de lectura, llamada web 1.0. Esto limitaba al usuario porque la información era generada solo por editores o webmasters. Es por ello que se crea la web 2.0. Esta, además de permitir la lectura, también permite la escritura. Es decir, que todos los sitios son administrados a través del intercambio del conocimiento entre usuarios por medio de la inteligencia colectiva. El nuevo boom es la web 3.0, o mejor conocida como web semántica o web interpretar, conectar y disponibilizar datos a medida de las necesidades e intereses de cada usuario. También tratará de combinar contenidos semánticos, inteligencia artificial y gestión del conocimiento. La web 3.0 busca mejorar la organización y acceso a la información y de este modo agilizar la búsqueda, acceder a la información de manera eficaz y en menor tiempo. Definiciones básicas. Inteligencia artificial. Esta es una de las principales definiciones básicas, la cual dice que la inteligencia artificial le agrega a este set de tecnologías la parte de procesamiento computacional para deducir nuevos conocimientos que se brinda por las distintas fuentes de conocimiento. Básicamente, la inteligencia artificial toma como entrada las reglas y relaciones entre los conceptos, objetos y deduce nuevas verdades, haciendo crecer la base del conocimiento. La personalización consiste en personalizar las experiencias de navegación de cada individuo por separado. Esto quiere decir que si dos personas diferentes han hecho una búsqueda por internet con las mismas palabras y en el mismo servidor, recibirán distintos resultados. Esto va a ir determinado por sus perfiles. La web 3D se llama así a la que muchos ven como una extensión de los mundos virtuales. Se cree que en el futuro la web será una gran alternativa al mundo real, donde se podrá recorrer el planeta a través de ella sin abandonar el escritorio. La visión 3D, liderada por la Web 3D Consortium, implica la transformación de la web en una serie de espacios tridimensionales. Esto podría abrir nuevas formas de conectar y colaborar. La web semántica está dirigida a desarrollar programas que puedan razonar, basados en descripciones lógicas y agentes inteligentes. Dichas aplicaciones pueden llevar a cabo razonamientos lógicos utilizando reglas que expresan relaciones lógicas entre conceptos y datos en la red. La movilidad. La web 3.0 no puede obviarlo. Aunque esta posee semántica y existe colaboración, es necesario llevar los resultados a varios dispositivos. Es por ello que es indispensable la movilidad. Algunas características de la web 3.0 son las siguientes. Es interactiva, colaborativa, propicia el conocimiento social, el aprendizaje personalizado es eficaz y existe la participación. La web 3.0 realiza grandes aportes a la educación. Desde su aparición constituye un recurso importante en el área educativa, especialmente en el desarrollo de la educación a distancia, aplicando recursos que han desarrollado entornos que simulan aulas, laboratorios, sesiones de clase y hasta planes universitarios. Algunas de las virtudes que posee la web es hipertextos, permitiendo que el usuario construya el significado en la dirección que considera atractiva. Tiene capacidad multimedia, la posibilidad de formar grupos de trabajo y herramientas y servicios que facilitan la comunicación, tales como foros, correos y chat. Además de todas las virtudes antes mencionadas que favorecen el proceso educativo, la web semántica, que no es una nueva web, sino una extensión de la web actual, es decir, la web 2.0, dota la información de significado, lo que facilita las posibilidades para que los ordenadores y las personas cooperen. Como conclusión, puedo decir que Internet y la web han permitido un gran avance en el desarrollo humano, lo que la mayoría de estos han sido aprovechados en el ámbito educativo, Esto se debe a que la mayoría de los actores involucrados han sabido hacer buen uso de las herramientas dispuestas. La web semántica es un nuevo paradigma que, gracias a la organización y agregación de metadatos, es posible aplicarla en el proceso educativo. El principal reto de la web semántica es lograr añadir lógica a la web para que su contenido sea entendible por sistemas automatizados. Para finalizar, esta web provee ahorro de tiempo y permitirá acceder a la información de manera eficaz.